en este proceso que mencioné, ¿no?, del proceso de la constituyente y de las organizaciones diversas que veníamos, logramos entender la necesidad de tener relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, menos jerárquicas. Hicimos un esfuerzo que yo creo que es bastante valioso, porque podemos decir que muchas de las personas que nos quedamos siendo militantes entendemos esto de las ventajas y de las desventajas que tienes por una condición de género. Y logramos también hacer procesos de formación al interno de la organización para reconocernos como una organización feminista, por ejemplo, y entendiendo el feminismo como esta lucha en contra del sistema patriarcal que oprime a hombres, que oprime a mujeres, que oprime a personas de diversa condición sexogenérica, pero de diferente manera, y que generalmente pone en desventaja a las mujeres o a los cuerpos feminizados. Entonces, creo que al menos en este espacio hemos logrado analizar esto, reflexionar y cambiar estas lógicas, pero que no pasa eso en todos los espacios. No pasa eso en todos los espacios y en todas los espacios colectivos, es decir, generalmente son las mujeres las invisibilizadas, a pesar de cumplir un rol fundamental dentro de cada una de las instituciones. Es un rol que siempre ha estado como hecho de menos. Entonces, incluso hay esta lógica, ¿no?, de generar paridad, de generar alternancia, es decir, se dice que el 50%, por ejemplo, en el tema de participación política, el 50% tienen que ser mujeres y el 50% hombres, y que también de alteridad, es decir, de alternancia, perdón, de un hombre, una mujer, o de una mujer, un hombre, en ese orden, porque los métodos electorales de Hunt puntúan con mayor voto, con mayor ponderación a los que están primeros en la lista. Uh-huh. Entonces, pero claro, esto hay que entenderlo en los procesos electorales, y quizás no en todos, habría que analizar bien ya, pero no pasa eso generalmente en las organizaciones sociales ni en las organizaciones juveniles. Por ejemplo, ya lo dice la historia, que el feminismo surge también de este desconocimiento dentro de los espacios de luchas sociales, De este descontento que había del desconocimiento, frente al desconocimiento de la participación de las mujeres. Entonces, ¿cómo entender que organizaciones de izquierda no estén luchando para que las mujeres también puedan votar? Entonces, las mujeres tuvieron que efectivamente hacer todo un proceso de lucha para ejercer sus derechos que antes no estaban reconocidos. Entonces, y que también ahora también algunos otros no lo están, es decir, que falta, claro, ajá, todavía, ajá. pero es de entender, lo que quiero decir también es que el reconocer a las mujeres, a la participación de las mujeres, no solo dentro de las organizaciones juveniles, es un logro del feminismo, es un logro de la lucha de estas mujeres a lo largo de la historia. Yo no podría ni haber votado, ni haber estudiado, ni haber sido una de las líderes del proceso de este mandato juvenil del 2000, de la actualización o del 2007, o de diferentes procesos. Tampoco podría ocupar cargos públicos, tampoco, o sea, podría hacer un montón de cosas si es que el feminismo no hubiese considerado o hubiese luchado para reivindicar justamente esta participación de las mujeres en los tejidos sociales, y entre esos el tejido social juvenil. Hubo un logro muy importante que se lo hizo, no estoy muy bien el año, creo que fue el 2015 también, que se consiguió la primera vez la presidencia de la FEWE. Una mujer, la primera mujer, Daniela Oviedo, fue la primera mujer presidenta de la FEWE, de este espacio del gremial estudiantil. Y justamente con ella, ella es parte también de Patria Joven, y ella fue quien presentó quien fue la vocera en la presentación del mandato juvenil 2017 ante el en ese momento candidato Lenín Moreno. Es muy importante no solamente reconocer la participación de las mujeres, sino también el entender cómo las mujeres han aportado, y también, digo yo, reconocer cómo se las han invisibilizado, como tú bien lo mencionas, a lo largo de la historia. Nela Martínez, Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña, y así podría yo mencionar Manuela Cañizares, etcétera, etcétera, mujeres que realmente han sido piezas fundamentales en los logros sociales, o sea, no solo los logros para las mujeres, sino en los logros sociales. Y que a lo largo de la historia, y yo diría, tal vez me arriesgo a decir esto, que la reivindicación de sus nombres, de sus logros, ha sido actualmente, es decir, que ha sido más contemporáneo. Yo diría hace unos 15 años no se hablaba de esta importancia que significaba. Ahora se las ve más como legado, y sí, también porque son nuestras abuelas a la final, o sea, por decirlo de una manera muy cariñosa, en entender, en asumir esta como posta, ¿no? O sea, esta situación de decir, ellas lucharon y se partieron el lomo por garantizar cosas que ahora no tendríamos. Y en honor a ellas y en honor a muchas otras que también han sido invisibilizadas por la historia, es importante seguir avanzando, porque nos falta largo todavía. O sea, yo digo, hasta que no podamos decidir si queremos o no ser madres, hasta libremente, ¿no es cierto? Hasta que no podamos salir tranquilamente por las calles a cualquier hora, hasta que no necesitemos casarnos para escalar en un nivel social. Creo que hasta que no consigamos estas y muchas otras cosas, la lucha seguirá. Y la participación de las mujeres, y yo creo que también el sujeto joven como tal, que ha tenido la posibilidad de experimentar otro contexto, otra de entender la diversidad de manera distinta, creo que tienen un rol fundamental en estos cambios que son necesarios. Pues bien, creo que también es importante mencionar que, si bien es cierto que han habido cambios muy importantes y muy, diría yo, neurales dentro de la configuración política social del Ecuador, hay que hacer un recorderis, por decirlo así, de cómo eran los años 90. Es decir, éramos jóvenes en las calles, marchando, exigiendo derechos. Tal vez ahora no hay esta movilización tan... De esta forma, pero sin embargo existen otras formas en las que están visibilizándose las luchas sociales. Sin embargo, la invitación también es para retomar las redes del tejido social, de la calle, del espacio público como un espacio de reivindicación de los derechos de las jóvenes, de los jóvenes, de las diversidades sexuales y de género, que es muy importante. Yo te quiero agradecer muchísimo por haber estado en este programa. Lamentablemente el tiempo es corto, pero tu participación es muy importante, y un poco tú eres un poco la vocera de esta voz juvenil de las mujeres. Y sin embargo también has reconocido también estos desafíos que existen de aquí para en adelante. Así que muchas gracias por haber estado en este programa. No sé si quieres despedirte, algún mensaje que quieras dejar plasmado. No, gracias a ti, Julito. Creo que siempre es importante entender que si bien podemos de manera individual hacer muchas cosas, de manera colectiva podemos hacer más. Y ahí la invitación es a sumarse, no sé si a procesos que ya existan, que son muchos y que son muy valiosos, o a construir nuevos. O sea, eso ya depende de cómo se mire esto, pero lo importante es hacer de una lucha o de un pensamiento individual que está presente en muchos individuos o muchas individuas, hacerlo colectivo, porque creo que tiene más fuerza, tiene más resonancia. Y ahí sí la invitación a los diferentes espacios que hay, a Tejido Diverso, a Patria Joven, Coraje, a, bueno, en Quito, en otros espacios a nivel local o nacional que puedan vincularse, creo que es importante acercarse, conocer y saber siempre que siempre vamos a poder aportar de alguna manera. Así que nada, la invitación a colectivizar estas individualidades. Muchas gracias, Yoko. Bueno, a la gente que nos escucha, recuerden que nos pueden escribir si quieren información, si de pronto desean un poco, quieren hacer activismo, quieren hacer un poco de militancia, quieren conocer, empaparse, capacitarse, etcétera, etcétera. O participar en este programa, también estar en este programa para hablar sobre sus luchas sociales, pues escríbanos al correo de la radio jaulenpurpura@gmail.com, o también pueden buscarnos en Facebook, estamos como @jaulenpurpura. Conmigo será hasta el próximo miércoles cuando la jaula se vuelva a abrir. Muchas gracias por estar en este espacio. Esto fue La Jaula en Púrpura, un espacio de la revista radial La Rayuela. Nos encontramos el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta pronto.